La atroz mentira hizo posible la gran derrota. El se puede emerge en la rebelión sobre los repetidores de la verdad. ¡Atrás! Y el primero, y el después otro y otro, se alzan sobre las voces de la soberbia y la locura. ¡Es el fin del mundo y las ideas! Todos izamos los ojos buscando la bandera media asta, pero el lamento cansaba, hacía pesado el sufrimiento, y el dolor, ¡cuánto! La pesada carga de la muerte, su lamento por tanto trabajo, su guadaña, su trabajo, tanto, tanto, tanto.